entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Bienvenidos, buen mediodía para todo La Plata, gente que está atenta a la radio 107.1 FM Ozono. Arranca el purgatorio, le quiero dar la bienvenida a ya mi co-conductora, puedo decir. Ya se podría decir co-conductora. Micaela H. Buenas tardes. Yo soy Mauro Salina, el conductor del purgatorio. Y arrancamos ya primero con las vías de comunicación. Así es, las vías de comunicación son en Facebook El Purgatorio, Twitter arroba El Purga Rock, y ya que las fuerzas de la naturaleza nos mandaron un rayo y no anda el teléfono, si quieren pueden comunicarse por señales de humo 71667, que nuestro experto en comunicación antigua va a estar saliendo. A ver, acá está el señor Mauro Salina. No, no, yo no sé, el que sabe es el hindú que está ahí, que lo mandaron, Mirta San Pedro desde El Purgatorio. Que sabe leer las señales de humo desde la terraza del vecino. Desde la terraza del vecino. Yo que te quería sacar a vos acá en la calle. ¿Y si no, quién conduce el programa? ¿Y yo? Pero si conduzca... No, ¿cómo es? Si bebe, no conduzca, dice. Claro. ¿Quién te dijo que bebí? No, que sos un bebé. Arrancamos ya con el boletín informativo del purgatorio. Primera noticia que tiene que ver con los docentes bonaerenses que vuelven al paro esta semana. Sí, los gremios nucleados en el Frente Gremial Docente Bonaerense pararán el martes y el miércoles, mientras que los agrupados en UDOCVA harán lo mismo el jueves y el viernes. Como ya ha pasado la mayoría de las veces, la medida de fuerza tiene que ver con los reclamos salariales y las mejoras en el presupuesto de 2015 que fue confirmada por la organización que agrupa a los principales gremios del sector, liderada por FEB y SUTEBA, y que también integran UDA, AMET y los privados de SADOP. Los sindicatos afirmaron en un comunicado que, más allá de las promesas oficiales de comenzar a discutir antes del cierre este año la pauta salarial para 2015, los docentes necesitan respuestas inmediatas que brinden una solución constante al deterioro de su sueldo. Al constante deterioro de su sueldo, perdón. Por su parte, los docentes nucleados en UDOCVA recordaron que desde mayo solicitaron la reapertura de la paritaria salarial. Tenemos un audio de Viviana Guilios, secretaria general de SUTEBA. Venimos teniendo conflictos, digamos, permanentemente, porque los problemas que tenemos en educación en la provincia no van teniendo soluciones. Y no hablamos solamente de salario, los problemas graves de infraestructura que tienen las escuelas. Las obras están paralizadas hace años, las que se empezaron no se terminaron, las que están por construirse nunca se comenzaron, licitaciones que se perdieron. Paro bancario el miércoles y el jueves de esta semana. Los trabajadores bancarios realizarán este miércoles un nuevo paro que se extenderá por 48 horas en rechazo al impuesto a las ganancias de los asalariados y a la tercerización laboral. El jefe de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que las medidas de fuerza seguirán en pie, salvo que las cámaras empresarias ofrezcan respuestas ante su reclamo de un bono compensatorio por la pérdida salarial que implica el impuesto a las ganancias. También cuestionó la existencia del personal tercerizado en bancos privados y públicos. Tenemos un audio de Salvador Antonio Villano, el secretario de la Asociación Bancaria Seccional La Plata. Nosotros estamos reclamando que se elimine el impuesto al trabajo, que se eleven los mini, el mínimo no imponible, que se modifique la escala en principio. Mientras esto se resuelva, le estamos solicitando a los bancos que se hagan cargo de lo que los trabajadores bancarios venimos perdiendo. En cuanto a las tercerizaciones, es una lucha que venimos haciendo tanto los bancos oficiales como los bancos privados. Están utilizando compañeros haciendo tareas de bancarios y les abonan con otros convenios. Por lo tanto, es una pelea que venimos dando el tema de tercerización y cumplimiento de convenio colectivo, a la par con el reclamo por el impuesto al trabajo. Eugenio Zaffaroni visita la UNLP y presentará la investigación Violencia y homicidios dolosos en la provincia. Será hoy a las 16 en el patio central del rectorado de la UNLP, ubicado en Avenida 7 entre 47 y 48. Dicha investigación estudia las percepciones en relación a la violencia que tienen habitantes de barrios del conurbano bonaerense con altos índices de homicidio. La presentación contará también con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo, el defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato, así como los rectores de Universidades Nacionales de San Martín, La Matanza, Avellaneda y representantes de la Fundación Conurbano, centro de estudios que formó parte de la investigación. Además, durante la jornada se distinguirá a Zaffaroni como huésped de honor extraordinario de la UNLP y se le otorgará un reconocimiento a la trayectoria por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver con la provincia que promulgó la ley de jardines comunitarios. Sí. Quiere decir esto que ayer se publicó en el boletín oficial la ley 14.628, que establece el marco regulatorio de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial en territorio bonaerense. Sí, bueno, esta iniciativa había sido impulsada por la diputada provincial Alicia Sánchez y ya había sido oficializada por Scioli en el decreto 826 en el 15 de octubre. Este decreto, digamos, que daba el pie para la creación de la ley había causado un cierto revuelo porque se creía que se les iba a avalar o dar posibilidad a que gente que no tuviera título de docente de clases en jardines, y en instituciones de nivel inicial. Puntos más destacados que han sido modificados, que se resalta en el artículo 11, que establece que aquellos educadores sin título docente serán promovidos a obtener la titulación correspondiente mediante el accionar de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Claro, por eso van a aplicar medidas, digamos, para que de esta forma aquellos que ya están trabajando en jardines comunitarios y no tengan titulación de docente puedan formarse para conseguirlo. Además, la Dirección General de Cultura y Educación deberá promover a las instituciones comunitarias de nivel inicial que contaren con educadores comunitarios sin título a obtener la acreditación correspondiente que avale la experiencia, la validación y la capacitación de dichos educadores. Igualmente, bueno, a partir de los jardines que se creen a partir de ahora, van a tener que contar con gente que tenga el título de docente. Ya a partir de ahora, desde la promulgación de la ley, solo pueden trabajar este tipo de docentes. Claro, también cabe destacar que no se detallan medidas a tomar para aquellos militantes sociales que hoy están al frente de un grupo de niños que obtengan el exigido diploma, sino que en este punto se instruye a la Dirección General de Cultura y Educación, la Secretaría Personal y Política de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social a elaborar de manera conjunta la reglamentación de la ley en el término de los próximos dos meses. Claro. Y que esta deberá prever la adopción de medidas que resulten conducentes para garantizar que la totalidad de los educadores comunitarios que brinden educación y cuidados a alumnos de nivel inicial posean la titulación correspondiente. Sí, además dicen que se los van a monitorear, digamos, para que los docentes estén en constante formación para darle respuesta a las necesidades que puedan llegar a tener los chicos en este tipo de institución. Además, se establece que tanto los educadores comunitarios como el personal administrativo, el auxiliar y de maestranza que se desempeñan en dichas instituciones estarán regidos por lo que establece la ley 10.579 del Estatuto del Docente. Y bueno, vamos a recordar que estos jardines comunitarios no son ni jardines públicos ni jardines privados, sino que surgieron desde por ahí la militancia de armar en base a las necesidades de un lugar, de armar un jardín de los 45 días hasta los 5 años. Entonces, bueno, por eso ahora no tenían una ley que los regule hasta, bueno, la ley. No, pero además me parece una muy buena iniciativa, sobre todo para que los educadores puedan tener las herramientas pedagógicas, claro, para poder enseñarle de manera correcta una forma de oficializar, digamos, la enseñanza que tienen desde la provincia. Sí, además que se considere por ahí, como dice la ley, que ellos ya tienen cierta experiencia, entonces en base a eso que se les pueda dar un título, como que sea algo que ya pasaron, digamos. Claro, sí, la acreditación que los oficialice como educadores recibidos o titulados. Vamos a escuchar un tema llamado Fire de Casa Bianca. Rips your head off and sits down there in the bottom of your gut, and that's you. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Arrancamos ya el segundo bloque del purgatorio. ¿Me repetís las vías de comunicación? Así es, el Facebook El Purgatorio y el Twitter @ElPurgaRock. Recordamos el teléfono, si quieren, las señales de humo, está Está funcionando, plenamente está el cielo celeste, así que... Yo le puse Tano al indio. Ah, bueno, sí. No sé por qué. No sé qué tiene que ver los Bueno, está recibiendo allá las señales de humo arriba de la terraza del vecino amigo que prestó la terraza. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un informe que sacó la Defensoría de Casación que demuestra un incremento notable en las denuncias de las penitenciarias y cárceles, que tiene que ver con 515 hechos de tortura y otros tratos crueles registrados desde el 11 de marzo hasta el 10 de julio del 2014, o sea, un plazo de menor a 6 meses. Menor a 6 meses y encima, teniendo en cuenta que bueno, el informe anterior se registraron 267 casos, o sea, la mitad en 6 meses. Claro. Pero igual contando el hecho de que no tendrían que haber casos claro. directamente. Pero bueno, de que se duplique el número de casos es realmente una alarma que empieza a sonar, sobre todo con esta cuestión de la violencia institucional, que empieza a resonar en no solo desde el purgatorio, estamos hablando hace varias semanas sobre este tema, sino también lo empiezan a tratar desde otros medios como un tema vigente de agenda. La defensa de los departamentos judiciales de San Nicolás tuvo 126 casos, perdón. La de Morón 90 casos, en Mercedes 80, aquí en La Plata 55 casos, Loma de Zamora 51, La Matanza 40. Fueron los departamentos judiciales que más hechos relevaron. Sí, además destacar que bueno, en su mayoría, según este informe, eran jóvenes varones menores de 29 años y que a la hora de los hechos bueno, no tenían un trabajo estable y apenas tenían estudios primarios. Yo quiero decir que igualmente esto no tiene nada que ver con... o sea, una persona que sea varón menor de 29 años, que no tenga trabajo estable y que no tenga estudios primarios, no quiere decir, no tiene por qué ser detenido. Pero, claro, obvio. Es una alarma igual, como decías hoy, de que se da en personas vulnerables. Va hacia un claro, sector. Exactamente. Es como que también por ahí hay muchos... este hecho que se da, ¿no? De la detención por portación de cara, porque no se va en bici con una capucha o una gorra. Porque estabas a la noche en la esquina con claro, tus amigos. Y esas cosas, bueno, eso terminan siendo detenidos y por ahí uno de esos son algunos de estos casos de tortura que, bueno, el informe aclara que estos números reflejan la focalización de la violencia institucional en segmentos de la población, como decía Mica, vulnerables por la marginación económica y por su cuota de edad, que dentro de los 100 casos son niños menores de 18 años. En general, la persona que por alguna razón es detenida por un funcionario policial o penitenciario pasa a estar lo que se llama en sociología o en derecho en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estás expuesto a que si el funcionario público que te tiene bajo su custodia te quiere maltratar, prácticamente no te puedas defender, y si te defendés puede agravarse la golpiza, ¿no? Es decir, la metodología de la tortura en el mundo y desde la historia de la humanidad es uno de los métodos más crueles. De hecho, la prohibición de tortura es absoluta en el mundo y es una de las violaciones a los derechos humanos que no puede cometerse bajo ninguna excusa de conmoción interior ni de suspensión de garantías transitorias, como puede ser un estado de sitio. Nunca hay una razón para que un funcionario público someta a violencia a una persona detenida. Y en esa situación de vulnerabilidad hay gente que es doble o triplemente vulnerable, ¿no? Si sos de corta edad, el impacto en tu psiquismo es mayor, si sos mujer también, porque el género expone a mayor indefensión en estas situaciones, y si además de todo esto sos pobre y no tenés la posibilidad de que tu familia o alguna institución te proteja, va aumentando esa vulnerabilidad o debilidad para tener herramientas para defenderse o al menos soportar semejante crueldad y que no te destruya el psiquismo para toda la vida, ¿no? Estábamos escuchando a Mario Luis Coriolano, defensor de casación de la provincia de Buenos Aires, que nos hablaba sobre este tema, ¿no? La vulnerabilidad de los jóvenes por ser de clase baja, de corta edad, el hecho de ser mujer también, ¿no? De cómo le arruinan la psiquis, si sus derechos no se conocen, digamos, ni el accionar al ser detenido, por ahí podés caer en una de estas trampas, por decirlo. Y además, por parte de personas que muchas otras personas de la sociedad consideran las defensores de la seguridad, digamos. Es totalmente contrario que alguien que se supone que te tiene que resguardar haga todo lo contrario. O sea, el que provoque la violencia. La mayoría de las víctimas acusa haber sido sometidas a modalidades de tortura o maltrato, como golpes de puño o patadas, 341 casos, golpes con objetos, 55 casos, ataques con armas blancas, 18 casos, aislamiento, que es, creo que es una de las peores torturas que te podría pasar, bueno, 30 casos, rotura o robo de pertenencia, 16 casos, y amenazas y hostigamientos, 114 casos. Vamos a escuchar el audio de Mario Luis Coriolano, defensor de la casación de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante es que este cuerpo de expertos que hay que poner en marcha sean independientes, es decir, que no dependan de ningún poder del Estado. La independencia, que es uno de los ejes centrales, permite recoger información, o sea, lo segundo es tener información relevante para hacer buenos diagnósticos de dónde están los problemas y evitarlos. Y el tercer eje es que los órganos independientes que relevan buena información trabajen de manera interinstitucional, es decir, que haya una cooperación y colaboración entre instituciones con mandatos que incluyen de diversas maneras proteger a las personas encerradas en cualquier lugar de detención, no sea una comisaría, una cárcel, un neuropsiquiátrico, un instituto de menores. Entonces, independencia para recoger información relevante y un trabajo interinstitucional es una forma por ahí de explicar la dinámica de este tratado internacional del cual Argentina es parte. Escuchábamos la segunda parte de la entrevista que teníamos con Mario Luis Coriolano, hablando sobre la necesidad de conformar una especie de mecanismos independientes del Estado, pero que trabajen de manera conjunta entre distintas instituciones que tienen que ver con, bueno, con comisarías, cárceles, neuropsiquiátricos, institutos de menores, para esto, ¿no? Para relevar la información y poder manejar las distintas, no sé, condenas, pero de manera legal, digamos. Es que yo creo que las personas que, aparte de este tipo de cosas, ¿no? Que las personas que llevan a cabo violencia institucional tendrían que ser separadas de su cargo. Porque no, o sea, por ahí podés encontrar una forma de sancionarlos a ellos también. Y termina su sanción y continúa reproduciendo lo mismo que venía haciendo antes. Incluso peor por el resentimiento de que lo hayan sancionado. Claro. Y otras cosas de lo que tenemos que tener muy en cuenta sobre este tema tiene que ver que solamente el 39% de los torturados o maltratados por la policía de la provincia de Buenos Aires se animó a transmitir su situación a alguien más que a su defensor, digamos, a su abogado. Lo que refleja el temor que hay de represalias posteriores. Claro, es que va en la línea de lo que te decía hoy, que la gente que se supone que tiene que resguardarte te está llevando, digamos, a la violencia otra vez. Vamos a escuchar el tercer audio de Mario Luis Coriolano. Sí, el tratado que yo les digo, este tratado facultativo de generar un mecanismo de visita al que Argentina ratificó y está obligada a poner en marcha este cuerpo de expertos independientes, tiene que ser por ley, y esa ley no ha sido sancionada aún desde el 2007, que Argentina está en mora porque se le venció el plazo de un año que tenía, y es lo que estamos impulsando para que en la legislatura en algún momento se sancione una ley creando este cuerpo de personas con experiencia en el mundo del encierro y de distintas disciplinas puedan hacer visitas periódicas y hacer informes públicos y recomendaciones. Estábamos escuchando a Mario Luis Coriolano, defensor de la casación de la provincia de Buenos Aires, que nos hablaba sobre la necesidad de una ley que la legislatura sancione este cuerpo independiente con experiencias previas para que haga las recomendaciones y visitas públicas y periódicas que den cuenta de, mediante informes públicos, cómo se llevan a cabo su trabajo en las distintas instituciones. Sí, es un tema que tiene que llevar mucho debate. Primero la visibilización y después de ahí, a partir de eso, el debate sobre cómo tratar este tipo de cosas y cómo seguirlas, no sé, intentando que no pase más, que se revierta, y educar ante todo para que sean otras las formas, porque si no, alguien que está en una cárcel, por ejemplo, en vez de salir, no sé, reinsertado en la sociedad, va a salir con más odio, con más rencor a la sociedad, digamos. Claro. Y además también otra de las cosas que hay que creo que ha pasado mucho es que por ahí el hecho de trabajar como policía, sí, se ha transformado en un trabajo de emergencia, digamos, en aquel que no tiene trabajo, que se encuentra desempleado, claro, y termina siendo policía por el hecho de la urgencia de conseguir un sí, dinero redituable, digamos, y un trabajo. Además que ahora cada vez más se acorta más el plazo, que antes eran, no sé, ya eran 2 años, ya era muy poco. Ahora, no sé, en 6 meses salí siendo policía, disparando un arma, teniendo a cargo a gente. Además del hecho de que cuando entras a la academia de policía ya empezás a cobrar como si fueras, claro, cadete. Sí. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a escuchar un tema del Indio Solari llamado Pabellón Séptimo. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, escuchá eso. ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirta. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirta San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y, por favor, tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor, no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando, no, si pero... quieren. Arrancamos ya el tercer bloque del purgatorio hablando sobre esta ley que se avanza sobre el fomento a los clubes de barrio. Sí, bueno, es un proyecto que fue impulsado desde un principio por la Unión Nacional de Clubes de Barrio de Argentina y bueno, lo que se busca con esta ley es que primero que se establezca un presupuesto participativo anual desde el Estado para los clubes de barrio y segundo que se les dé tarifas diferenciales, digamos, para el luz y el gas y demás servicios para que puedan seguir saliendo adelante. También tiene que ver con el derecho a la propiedad para aquellos clubes que tengan su sede en terrenos fiscales. Sí. Declarar inembargables los bienes del club y fomentar el acceso a créditos blandos, quiere decir créditos estiradísimos en... Claro, y con baja tasa de interés. Claro, muchas cuotas y poco interés. El 15 de noviembre se va a hacer la presentación formal en el Congreso. A raíz de esto, Alejandro Martínez, presidente del Club Dardo Rocha de La Plata, aseguró que la ley busca unir a los clubes de barrio del país y valorar el trabajo que hacen dándoles un marco en la ley para que estén contenidos mediante un presupuesto anual. Este apunta a, por lo menos, que tengan un vestuario con ducha y agua caliente. Claro, es tan mínimo como eso. Además, es como que los clubes acá, más que nada por ahí en La Plata, no tienen solo el rol deportivo, sino también es un rol social, cultural, de un lugar de encuentro para los vecinos. También cuando ocurren las catástrofes, es un lugar al que pueden recurrir las personas que se vieron afectadas. Sí, sobre todo, no solo como centro de evacuados, sino también como centro de recepción de donaciones. Claro. Han sido utilizados, pero además también tienen el rol social de que muchas veces en los barrios marginados, en los barrios vulnerables, tiene que ver con sacar a los pibes de la esquina, que eso es algo, claro, importantísimo. El hecho de que no caigan en el alcohol, de que no caigan en las drogas, tiene que ver eso también, de poder incentivar a los pibes para que practiquen un deporte, para que hagan una actividad física y se alejen un poco de todo eso que los rodea, digamos, que es algo diario. Claro, sí, siempre ahí se les da un lugar y como está la situación, digamos, por ahí muchos... con la competencia por ahí de clubes grandes, hay clubes de barrio que no se pueden mantener y van desapareciendo y eso implica un montón de pérdidas de lugares de trabajo, de lugares a los que los chicos iban, quedan como en la calle, digamos. Hace un par de meses leí una nota muy interesante de la revista El Caño, sí, que hace este tipo de deporte pero con un enfoque más social, y hablaban sobre, no recuerdo bien el nombre, pero era un pibe de barrio que jugaba junto con Tevez, Carlos Tevez, sí, y que muchos decían que era mucho mejor que Tevez pero que no llegó porque se dedicó a la delincuencia, entró en las drogas y terminó asesinado por la policía en un tiroteo en medio de un asalto. Sí. Cuando todos los que lo vieron jugar decían que era mucho mejor que Tevez, por lo menos. Y que, bueno, por esas casualidades de la vida o por no tener la obstinación, digamos, de poder seguir en un club de barrio como estos, terminó en el peor camino y en el peor final, digamos. Pero bueno, es que por eso es la necesidad de darle la importancia a los clubes de barrio. Claro, y que no pase este fenómeno, digamos, Luna de Avellaneda, como hablamos hoy, que no tengan, digamos, el presupuesto, las ganancias como para seguir subsistiendo y que de a poco vayan desapareciendo, dejando el lugar nada más para los grandes clubes que, bueno, sabemos que cobran mucho más, que son otras las condiciones para entrar. También son otras, obviamente, los números de la cuota social que paga, claro, uno como socio. ¿Cuál es? Son mucho más elevadas, pero también tienen otros ingresos, como por ejemplo, obviamente, los clubes de primera, el tema de los sponsors, sí, de los patrocinadores, de los carteles que ponen en la cancha. Obviamente hay un montón de negocios que nosotros ni nos imaginamos, pero convenios con empresas, bueno, qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, Boca tiene, no me acuerdo bien cómo es, creo que se llama Campus, que traen pibes de distintos países, claro, sí, a entrenar con los pibes de las inferiores de Boca y organizan amistosos. Pero bueno, esto, o sea, un marketing turístico casi. Sí, es otra dinámica también, no es lo mismo que un chico vaya a un club de barrio que le queda cerca de la casa, que con gente que conoce, con directivos que ve todos los días, que ir a un club grande que le queda súper lejos y que no conoce a nadie, digamos. Sí, que terminan encerrados en una pensión, sí, conviviendo con ellos, y que además, eso es algo que también se ha hablado en un montón de ocasiones, el hecho de lo dura que es vivir en una pensión con chicos de distintos lados, porque sobre todo en esos lugares vos podés tener un montón de... podés conseguir un montón de amigos también. Sí. Pero hay otros pibes que... o sea, vos pensás, yo estoy peleando un puesto con vos, o sea, si yo hago que vos la pases mal acá, claro, vos te vas a ir a tu casa y el puesto va a ser para mí. Entonces ahí está el hecho de la competencia sucia, digamos, de lo que hay que bancar para, no sé, llegar. Claro, sí, es otro tipo de dinámica. Por eso esta ley busca por ahí resaltar a los deportistas que se forman en este tipo de clubes. Y bueno, en este sentido estuvimos charlando con Pedro Colombo, que es el secretario del club Aconcagua, que queda acá cerca en 69 entre 4 y 5. Bueno, este club se fundó en los 50. Bueno, en pleno auge del debate político y la participación ciudadana, digamos, y necesitaban un lugar para reunirse. Entonces se empezó a, bueno, armar hasta que consiguieron el terreno. Entre los vecinos todos construyeron el club, lograron buscar profesores, gente que dé clases deportivas y, bueno, culturales también. Que, bueno, después atravesó la dictadura, un proceso de vaciamiento porque no se podía juntarse más en los clubes. Claro. Eso se concesionó a otra gente y, bueno, ahora de a poco, a partir del 2000, digamos, la gente que son los mismos que estaban en la fundación, porque ahora el secretario este tiene más de 70 años. O sea, la gente que lo vio nacer empieza a rearmar el, claro, club. Claro, a rearmar el club. Y, bueno, vuelve y se encontraron con una... panorama desolador, digamos, porque ellos mismos lo habían construido y ahora veían que estaba, bueno, abandonado, ya desde lo mínimo que algo estaba despintado hasta lo máximo de que el techo, que les había salido un montón en su momento y que ahora también rehacerlo sale un montón, estaba roto, llovía. Un panorama desalentador, pero... le van a poner el pecho. Claro, pero volvieron porque necesitan esto, digamos, un lugar para reunirse, para desarrollar actividades, porque no solo... Además, esto que se me vino justo a la mente ahora, sí, que tiene que ver cómo le dan un espacio al socio, digamos, pero que tiene un gran margen etario, digamos. Claro. Porque van chiquitos de 6, 8, 10, 12, 15 años a practicar fútbol, básquet, vole, las actividades físicas que te ocurra. Pero también está el lugar de encuentro de los vecinos, de tomar un café, de jugar a las cartas. Claro, es que de hecho tienen el buffet, tienen la biblioteca, tienen también un espacio para la memoria donde la gente mayor de 60 años, digamos, o los que quieran acercarse pueden ir para, no solo para ir recordando, sino para ir ejercitando su memoria y por ahí haciendo otro tipo de actividades que le vayan mejorando su día a día. Bueno, escuchamos el audio. Que nos ofrecieron mucho fue la posibilidad de hacer un restaurante en el club, porque actualmente, como ustedes saben, hay muchísimos clubes importantes que tienen un restaurante y funcionan como restaurante. Y hay muchísimos clubes también que han tenido un apoyo político muy fuerte y por ahí enmascaradamente lo siguen teniendo. Nosotros no estamos en esa situación, somos un club de barrio. Pero el tema del restaurante lo rechazamos de movida porque si nosotros resolvíamos concesionar un restaurante, porque no podíamos, íbamos a ver frustrados todas las demás actividades del club, porque el club iba a tener un manejo a partir del restaurante, pero perder la actividad cultural, por ejemplo, los espacios físicos que tenemos, donde está el buffet, que podría y tenía interés en abrir el restaurante. Están vinculados aledaños con el gimnasio principal, no hay entradas, había que, y además es todo un tema porque se te apropia el concesionario del club, le está pasando actualmente a Gutenberg, que tiene un restaurante magnífico, creo que están trabajando en el tema de pescadería, algo así, pero han dejado de hacer un montón de actividades. Eso nos resistimos a hacerlo. Digamos, acá lo que era prioritario era recuperar a chicos y a jóvenes con actividades deportivas. O sea, si nosotros ya poníamos un buffet ahí, estamos comprometiendo el acceso al gimnasio. Recuperar el gimnasio costó mucha plata. El tema es de que somos bastante pijoteros, digamos, en el sentido del control de gastos y todo eso. ¿Por qué? Porque es la única manera de ver antes de dónde va. Estábamos escuchando a Pedro Colombo, secretario del club Aconcagua. Sí, bueno, y ahí contaba un poco cuáles son las alternativas, digamos, que tienen ahora los clubes de barrio chicos como ese para salir adelante. Una de estas, bueno, es poner un restaurante, pero como él decía, no tienen que comprometer otras actividades, los lugares, tienen que ceder espacios y no es lo más recomendable. Por eso, bueno, es necesario este tipo de leyes que fomenten y les den el apoyo necesario para que ellos puedan seguir desarrollando actividades y creciendo más. Claro, porque además, como decías vos, puede ser que no quede lindo, por decirlo de alguna manera, o estéticamente sí, bien, pero sino que además para abrir un restaurante tenés que cumplir unas ciertas reglas y normas dentro de seguridad e higiene, ¿no? Sí, igual la idea, ponerle siempre es concesionarlo, porque o en este caso al menos del Club Aconcagua, porque ellos no tienen los medios para llevar adelante un restaurante. Pero bueno, la concesión también implica darle ciertos derechos al que te está pagando por el lugar y retroceder en cosas que vos brindabas. Claro, tal cual. Bueno, otra de las cosas que se estaba discutiendo, además de poder darle este cuidado a los clubes de barrio, el presupuesto que se calculaba aproximadamente 500 millones de pesos para los clubes de todo el país y que cada club tenga un presupuesto participativo, es decir, los socios se junten para hacer una votación bien democrática para decidir cada club en lo que necesita invertir y en lo que ven ellos que pueden llegar a invertir de la mejor manera. Sí, bueno, espero que entonces se pueda sancionar este tipo de reglamentación que es necesaria. Y bueno, te paso las vías de comunicación una vez más, el Facebook El Purgatorio y el Twitter @elpurgarock, a ver si alguien quiere dar una opinión sobre eso. Vamos a escuchar a The Clash, London Calling. Arrancamos ya el cuarto bloque del Purgatorio. ¿Qué? Ya se nos está pasando el programa, me parece que nos queda poco tiempo. Sí, como y siempre, se nos pasa bastante rápido. El calor rápido que está haciendo, me voy derecho al una pileta. Yo no sé si me voy derecho a una pileta o me quedo acá que estamos con el aire. Ah, bueno, sí, acá también puede ser. Puede ser, yo realmente cuando ahora me aclimaté, pero cuando llegué me dio un poquito de frío, porque soy de sangre caliente, entonces. Bueno, si vos decís. Vamos a presentar la columna de Juan Manuel Mena. Hola, Juan. Tenemos un problema técnico. Buen mediodía, Mauro. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre que hoy y mañana habrá nuevamente paro docente en la provincia de Buenos Aires. Así lo informó el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. El motivo, lo de siempre, mejora salarial. Si bien el gremio docente logró conseguir a principio de año que el sueldo inicial creciera en un 38%, según información del propio Baradel, el impacto de la inflación sobre los salarios genera la necesidad de sentarse a hablar con el gobernador Daniel Scioli, que, a opinión personal, invierte más en publicidad que en otras materias como inseguridad. Yo, que vivo en Punta Lara, vivo diariamente, cuando vuelvo para mi casa, el cartel más grande publicitario que tiene el gobernador Daniel Scioli cuenta con 3 patrulleros y 2 motos todas las noches. 3 patrulleros y 2 motos llenas con policías que podrían estar vigilando, patrullando, haciendo su trabajo, ¿no? Bien, así que esto lo digo con conocimiento de causa. A todo esto se especula que desde el gobierno de la provincia no están en condiciones de otorgar un bono de fin de año, un bono de fin de año que habitualmente entregan los gobiernos provinciales, y bueno, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que sería muy complicado poder hacer este pago, ¿no? Bueno, también quiero destacar que a principio de año, como es habitual, se firmó un compromiso por parte del Ministerio de Educación, con la gobernadora, obviamente, Nora de Lucía a la cabeza, y todos los gremios educativos, tanto como docentes de trabajadores de la educación, como pueden ser los porteros y demás, donde se garantizaban 180 días de clase. En la provincia, este año, se registraron 21 días sin clases. Y en el país hay provincias como las de Santiago del Estero, que con los días perdidos por paro llegan a 31. Un mes sin clase. Los perjudicados, como siempre, los jóvenes, que siempre se les cae con las estigmatizaciones de que no les importa nada, de que no saben nada. Yo no entiendo cómo sin 21 días de clase, o como en el caso de Santiago del Estero, 31 días de clase, pretenden que la juventud, que tampoco creo en esta estigmatización, no puede aprovechar más los espacios, los ámbitos educativos para seguir formándose. Estamos escuchando la columna de Juan Manuel Mena, hablando sobre este tema, ¿no? Nos trabamos un poquito acá en el purgatorio, así que mejor nos vamos al cierre. Me fui de tema porque te estaba pasando eso, viste que... Viste, es porque estás colgado, tenés que estar prestando atención acá, 100%. Bueno, hoy estuvimos hablando en el purgatorio sobre la provincia, promulgó la ley de jardines comunitarios, que tiene que ver esto de exigirles y ayudar a aquellos educadores de nivel inicial en instituciones educativas comunitarias a que tengan la titulación correspondiente para dar clases de los 45 días a los 5 años. Sí, además dar un marco regulatorio a este tipo de instituciones que todavía no lo tenían. También estuvimos hablando sobre el incremento notable de las denuncias en penitenciarías y cárceles. De un informe que hizo Defensoría de Casación, que demuestra esto, ¿no? Un gran incremento, casi el 100% de los casos de torturas y otros tratos crueles, hablando sobre la mayoría de los casos, gente vulnerable, por decirlo de alguna manera, sobre todo de sexo masculino, menores de 29 años, sin trabajo estable y con sin estudios primarios. Y también estuvimos hablando sobre esta ley que fomenta un avance para los clubes de barrio, que tiene que ver con no solo darles contención en tarifa diferencial, en darles los terrenos fiscales que algunos clubes ocupan en sus sedes, declarar inembargables los bienes de los clubes y fomentar el acceso a créditos blandos. Sí, bueno, este 15 de noviembre se va a presentar formalmente, así que vamos a estar al tanto a ver si se promulga o no. En el Congreso. En el Congreso. Y finalmente estuvimos escuchando la columna de Juan Manuel Mena, hablando sobre... Sobre... ¿No sabes? Estamos demasiadamente colgados acá. No, hablando sobre los paros docentes que se van a realizar mañana y el miércoles. No, mañana y el jueves. Sobre mañana paros de UDOGBA y UTE. Y bueno, así de que... De esta manera llegamos al cierre del purgatorio del día martes. Nos volvemos a escuchar mañana miércoles a las 12 del mediodía. Antes igual con los chicos del asalto a las 11. Bueno, recordar Micaela Hilgenberg, nuestro conductor Mauro Salinas y Sol del otro lado de la operación. Mandamos un saludo a Judith Álvarez, que bueno, no pudo venir por problemas personales. Y bueno, agradecer a Juan Manuel Mena, que a pesar de estar trabajando, siempre nos manda su colaboración. Hasta mañana. Esto fue... Purgatorio. Cambio fuera. Nos encontramos.